Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Vamos a escuchar la segunda parte de la nota realizada a la doctora Mariela Udiño, subsecretaria de Estadística Criminal del Ministerio de Seguridad, y la doctora Carolina Barone, directora de Políticas de Género y Diversidad del Ministerio de Seguridad, quienes están hablando sobre las víctimas de femicidio, el primer informe oficial de víctimas de femicidio en Argentina, realizado conjuntamente entre el Ministerio de Seguridad y la Defensoría del Pueblo de la Nación. Estamos viendo aquí la tasa nacional de femicidios distribuido en lugar por provincias, ¿no? Sí. La provincia, lamentablemente, que tiene mayor cantidad de femicidios es Salta. Es Salta. Exactamente. Sí. Seguida por Santiago del Estero, uh-huh. Y la tercera sería... Tenemos Jujuy y Formosa. Jujuy y Formosa. Esas serían las bases. La tasa nacional de femicidios de víctimas es 1.31. Cada 100.000 habitantes. Cada 100.000 habitantes. Una mujer cada 100.000 habitantes está muriendo. Exactamente. En el año 2000. Ese sería el número. La tasa de homicidios del país para ese año fue 5.17. Claro. Perfecto. Y Salta tiene la tasa más alta con 3,32. Es más alta de la media. Lo que pudimos observar es que en la zona norte las tasas son más altas que la media. En la zona centro se corresponde con la media y en la región patagónica la tasa es más baja que la media. Ajá. Además de que, por supuesto, tiene menos, por supuesto, población. Lugares donde ocurrieron los femicidios. Bueno, ahí. Ese es de los datos más dolorosos que tiene el informe. Ajá. Porque normalmente uno cuando atraviesa una situación de inseguridad, la casa, el hogar, es el refugio, donde uno encuentra la seguridad. Lo que nos dice el informe es que casi el 80% de los asesinatos de mujeres y de los femicidios vinculados ocurrieron en el domicilio particular de la víctima, en casi un 70%, o en el domicilio del victimario. Entonces, el lugar donde tendría que ser su espacio de seguridad y su refugio termina siendo la principal escena del crimen. Claro. Y además que solamente el 13.6 casos de los femicidios tenían una denuncia anterior. Entonces, a esto digamos, ¿no? Exactamente. El Estado puede desplegar una política de seguridad ciudadana que tiene que ver con el ámbito público. Hay un límite para llegar al ámbito privado. Por eso nosotros decimos que este número del 13.4 que solamente había denunciado, y si además lo combinamos con que el 72% de las muertes se produjo en el ámbito privado, implica que nosotros tenemos que fortalecer las áreas de denuncia y tenemos que acompañar a las mujeres para que denuncien. Claro, claro. Tenemos que buscar dispositivos que hagan más fácil la denuncia para la mujer o para algún tercero que pueda ser testigo de la violencia y le alerte al Estado que en ese hogar hay una mujer que está en peligro. Claro. La campaña de difusiones son fundamentales. Son fundamentales. Todo, es decir, esto, difundir el número donde pueden llamar y hacer la denuncia, que es el 144. En Argentina está la línea 144, que sí. Es nacional, es gratuita, es muy importante decir esto, que es gratuita. No es una línea de denuncias, es una línea de contención, de asesoramiento, de derivación responsable. Cuando hay una situación de inminente emergencia, es fundamental llamar al 911. Es el 911 el número que hay que llamar, claro, para recurrir ante una emergencia, sí, sí, en una situación, sí, sí, de violencia. Sí, sí, sí. La línea 144 es una línea clave porque sirve para principalmente contener y saber a dónde poder acudir a pedir ayuda. Y también la línea 144 tiene una aplicación para teléfonos celulares que está georreferenciada. Por un lado tiene una encuesta para saber si vos estás atravesando una situación de violencia y por otro lado es un mapa donde vos estás geolocalizado y sabés en tu radio qué centros de ayuda tenés, qué comisarías o fiscalías donde podés acercarte a hacer la denuncia. El arma de fuego sigue siendo el principal, es decir, elemento utilizado para... Sí, pero si nosotros lo comparamos cuando analizamos la muerte de varones, el porcentaje de arma de fuego es mucho más alto que de mujeres. En el de mujeres se amplía otro mecanismo, que es el arma blanca y el ahorcamiento. Es decir, empiezan a crecer aquellos mecanismos que tienen una cercanía con la víctima, una intervención sobre el cuerpo de la víctima. De alguna forma hay un ensañamiento. Hay la necesidad de provocar un dolor y que sea más lento y sea esa muerte realmente perversa respecto de un arma de fuego o un disparo. que provocaría la muerte en forma inmediata. Uh-huh. Claro. ¿La edad de las víctimas de femicidio? Bueno, la edad de las víctimas de femicidio es en el rango de 16 a 30 años. Uh-huh. La mayor cantidad. Exactamente. Pero los femicidas también están en el rango de 16 a 30 años. Con lo cual, esto sí también nos da una información para poder elaborar alguna política pública de contención y para trabajar sobre relaciones sanas, ¿no, sí, Caro? Sí, es fundamental. Ahí somos, desde el Ministerio de Seguridad, partícipes y totalmente convencidos que la educación sexual integral desde el primer nivel inicial de educación y a través de cada organismo, a través de las herramientas que tenga, poder impartir capacitaciones, sensibilizaciones en materia de violencia de género es fundamental. En la medida que más podamos sensibilizar y más podamos capacitar en este sentido, desde el nivel inicial, más podemos anticiparnos a situaciones de violencia. Hoy, de todas las denuncias que llegan a las comisarías, las mujeres que llegan a denunciar manifiestan y expresan que sus primeras relaciones, la mitad de ellas expresan que sus primeras relaciones fueron violentas en el noviazgo. Por lo tanto, poder trabajar desde la escuela, desde el hogar, desde cada ámbito donde se pueden abordar estos temas es fundamental para prevenir la escalada de violencia, porque el femicidio es la expresión máxima de violencia. Pero si podemos identificar situaciones como celos extremos, revisar el celular, ese tipo de alertas que nos pueden decir en el inicio de una relación que por ahí no hay una relación sana. Esos primeros indicios nos permiten prevenir después aquello que hoy estamos informando. Bueno, algunos datos más. Bueno, lo habíamos hablado, 64% de las víctimas del sexo femenino de homicidios dolosos fueron víctimas de femicidio, la cantidad de femicidios representa el 13%. Teníamos algo más acá, bueno, los femicidas, un porcentaje bastante menor, se suicidaron, 13,4%. Sí, pero tenemos un 5.2 que intentaron suicidarse y no lo lograron. No lo lograron. Lo cual llevaría al casi el 20%. Exactamente. Casi cerca del 20%. Y el 16% tenían antecedentes o denuncias por violencia de género. Sí, y lo otro que es importante decir es que solamente en un, creo que en 16%, hubo casos de violencia sexual. Es decir, el femicidio no está relacionado con la violencia sexual, con el intento de una violación. Claro. Esto también es importante dejarlo claro, ¿sí? Porque muchas veces se asocian los femicidios a cuestiones sexuales y a cuestiones de dominación sexual. No, es un fenómeno muy complejo que está atravesado por distintas circunstancias donde la cuestión cultural, la cuestión educacional es muy importante, ¿sí? No, me gustaría que digas algo respecto de eso, Caro. Sí, ahí es clave entender que ¿por qué nos matan? Este informe tiene que dar la respuesta de por qué nos matan. Y la primera respuesta, nos matan por ser mujeres, pero ¿por qué? ¿Qué hay atrás de eso? Y hay una situación, hay una relación de posesión, hay una idea de que estás conmigo o no estás con nadie más, estás como yo quiero que estés o no estás de ninguna otra forma. Y esa idea de que le perteneces al otro, donde no existe ningún margen de libertad, que vulnera absolutamente, es la forma más extrema de violación a los derechos humanos de las mujeres, es el femicidio. Ahí está la verdadera explicación. Por eso es clave esto que decíamos antes, poder sensibilizarnos sobre este tema, pero sobre todo a quienes somos los responsables de implementar políticas públicas y quienes estamos en el Estado para que las respuestas, cuando una mujer llega a una comisaría, cuando se acerca a una fiscalía a hacer una denuncia, cuando se exige justicia en el Poder Judicial, estemos todos capacitados y sensibilizados en esto. Tal vez el día que llamó por teléfono o la primera vez que fue a la comisaría fue la única oportunidad que tuvo para prevenir un femicidio. Si el Estado no está al 100% para darle respuestas, estamos dejando un margen. Y ahí es donde este informe viene a reflejar que si nos ponemos de acuerdo, si cooperamos entre nosotros, podemos sacar buenos resultados. Eso es clave. Esa es la idea. Le agradecemos mucho, volvemos a presentarla, María Gudiño, Carolina Barone, del Ministerio de Seguridad de la Nación, trabajando conjuntamente con la Defensoría del Pueblo. En este tema, haber estado con nosotros, un mensaje final, si quieren, para dejarle a la audiencia. Primero le queremos decir a las mujeres que sabemos que es difícil, pero que es importante denunciar, que tienen que denunciar por ellas, que entendemos que están asustadas, que consulten, que al menos se animen, que llamen al 144, que pregunten, que se saquen las dudas, que cuando sientan que eso que está pasando en una relación no es cómodo, no está bien, que no desconfíen de aquello que están sintiendo, ¿sí? No digan, bueno, ya se le va a pasar. No, que sean, que puedan escucharse a sí mismas. Que entiendan que eso que sienten, que es una intuición, es lo que está pasando. No es una intuición, es lo que está pasando. Por nuestro lado, decir que desde el Ministerio de Seguridad hay un verdadero compromiso de que esto se trata de una política de Estado, que podemos trabajar en forma conjunta entre todos los organismos, que no hay banderas políticas, que la única política acá es trabajar por las mujeres, para las mujeres, todos los días. Desde el minuto uno, la ministra Bullrich, cuando crea el área de políticas de género en el Ministerio de Seguridad, es porque tiene una visión de incorporar perspectiva de género en la transversalidad de la política pública, y ahí es cuando transmitir a cada una de las mujeres que nos escuchan en todo el sistema que tiene la Defensoría del Pueblo, que sientan en nuestro ministerio un lugar para poder llevar adelante también denuncias. Especialmente me toca transmitir cuando hubiera gente de las fuerzas policiales involucrados en situaciones de violencia, que confíen en nuestro ministerio, que llamen a la línea 134, que es específicamente para denunciar cuando hubiera agentes policiales involucrados. Eso también es importante transmitirlo a través de este sistema. Y que estamos para acompañarlos, sí. Perfecto. Bueno, también por supuesto decir que la Defensoría del Pueblo sigue trabajando con el Observatorio de Femicidios, que también ya estamos trabajando y preparando las estadísticas del 2018. Uh-huh. Sí, el trabajo sigue. Sí. Es decir, este año sigue. Sí, juntos. Y juntos, y el 2019, que lamentablemente arrancó también con un alto índice de femicidios en el país, con lo cual hay que trabajar y mucho. Sí. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por invitarnos. Acción social. Acción social. Medio ambiente. Medio ambiente. Salud. Salud. Usuarios. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor.